Este libro resume una serie de relatos sobre esa trashumancia por la Inglaterra rural para descubrir sus pájaros, sus costas de mar, las aldeas y fundamentalmente su gente. Las caminatas las realiza en compañía de su esposa Emily, que enseñaba canto y piano. Publicada en 1909, A pie por Inglaterra, quizás sea uno de sus libros menos conocidos. Capítulo 3. A pie y en bicicleta. Si tenía un propósito en este libro, que no tiene en realidad ningún propósito, un mensaje que dejar, una lección que enseñar, es solamente este: el encanto de lo desconocido y el placer infinitamente más grande en el descubrimiento de las cosas por uno mismo, más que informarnos sobre ellas por medio de la lectura. Es como el sabor de las frutas y carnes silvestres que uno recogió con sus propias manos y aquel de las que otro nos preparó y puso sobre la mesa. Los aspectos eternamente variables de la naturaleza, de la tierra y el mar y las nubes, son un perpetuo regocijo para el artista que observa y espera que aparezcan, que sabe que el sol y la atmósfera tienen un sinfín de revelaciones. Las caminatas que relato tuvieron lugar durante ciertos periodos, en momentos en los que la vida tiene poco o ningún placer debido a la pobreza o a la enfermedad. Eran realizados a intervalos regulares, 2 o 3 veces por año. Todo dependía de los medios con los que contábamos. Si los años eran malos, solo hacíamos una salida. Era imposible escaparse del inmenso e inhóspito páramo de Londres, simplemente porque, aunque inhóspito, parecía ser el único lugar en todo el mundo donde con nuestro escaso talento podíamos ganar algo de dinero por semana para sobrevivir. Música y literatura. Aunque creo que el barrendero lo hacía mejor y podía ganar una cena por día. Ocasionalmente no me devolvían algún artículo enviado a alguna revista. Después de tantos rechazos, siempre me asombraba que uno fuese aceptado y recibir un cheque importante. Verdaderamente un milagro, como si un ángel nos hubiera arrojado un puñado de oro. Y muchos de estos regalos se ahorraban para estas caminatas por el campo, en las salidas de Pascua, cuando buscábamos un lugar para descansar por la noche y vivíamos otra aventura que merecía ser contada. Sabemos que no se puede progresar sin retroceder o ganar sin haber perdido antes. Y a menudo, en mi camino, anduve las rutas a una velocidad imprudente, casi 14 kilómetros y medio por hora. Añoro aquel tiempo donde me imponía limitaciones que me mortificaban cuando estaba obligado a andar a pie. Soy todavía un caminante, pero al usar otros medios no me siento tan atado a la tierra como antes. Esa es una de las pérdidas. Pero había compensaciones, y quizás la mejor de todas era el hecho de saber que esta metodología que usamos para recorrer el campo nos hizo tomar contacto con la gente. Era en su mayoría gente pobre, moradores de pequeñas y remotas aldeas, y nosotros también éramos pobres, con los pies doloridos, necesitados de su ayuda, y nos sentíamos muy cerca de ellos. Caminábamos día tras día, sin mapa o guía. Esa era nuestra costumbre, sin saber dónde nos encontraría la noche, pero siempre confiando en que la gente nos daría cobijo, y esa gente sería muy interesante para conocer, y nos demostraría su amabilidad, esa que el dinero jamás puede comprar. El punto es que al caminar, aún de esta forma tan humilde, cuando como consecuencia de la debilidad física el andar se hace extenuante, existe el alivio que puede ser más esperado que el placer. Y hay hechos que nos deleitan la vista esa que se pierde el caminante que anda apurado y no advierte o ve apenas vagamente. Se hacen conjeturas al pasar rincones refrescantes, corrientes cristalinas, profundidades boscosas, con un fugaz vistazo del cielo azul más allá. Todo se hace en el páramo del corazón. Hudson tiene voz. Bueno, estamos comunicados con Jorge Lucero, que nos tiene importantes noticias que contar esta semana, que se hizo la guía de la provincia de Buenos Aires, de las reservas. Sí, correcto. Correcto. ¿En qué consiste esa guía? En un relevamiento, por primera vez en la provincia, para saber cuántas reservas tenemos del ámbito nacional, como dos parques nacionales, ámbito provincial, ámbito privado y reservas mixtas, como la nuestra, acá en Hudson. ¿Los dos parques nacionales cuáles son? Hacerme recordar. Uno es el de Otamendi. La zona norte, claro, que era reserva estricta. La provincia se desprendió de 1,000 hectáreas de lo que era la reserva provincial Luján y más otros terrenos aledaños y conformaron más de 5,000 hectáreas, que los parques necesitan más o menos eso, 5,000 o 6,000 hectáreas. Sí. Formaron Ciervo de los Pantanos. Correcto. Y en el sur, Venado de las Pampas, que es lo que se protege ahí en la zona de la región del Tuyú, ¿no es cierto? Del Tuyú. Sí. Claro, que eso lo donó en principio Vía Silvestre. Sí. La ONG. Correcto. Ese parque no está abierto al público, ya. Porque en realidad lleva un tiempo de restauración, viste, de dar oportunidad de que se reproduzcan las especies, etcétera. Está en un lugar hermoso, privilegiado. Y después tenemos del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, más o menos cerca de 27 reservas, el Estado Provincial. Nosotros, que somos una particularidad, ¿cierto?, que estamos en cultura. Y después ahí está la red de áreas privadas. ¿Y privadas entonces cuántas reservas hay aproximadamente? Y acá en la provincia de Buenos Aires no hay muchas. Debe haber unas, no lo tengo muy preciso el número, ¿no es cierto? Pero no llegan a 15. Ajá. Es muy difícil armar una reserva privada sin apoyo, porque es todo esfuerzo del que tiene el campo. Claro, claro, claro, claro. Sí. No son todo reserva, puede ser un campo en producción con, no sé, 20 hectáreas dedicadas a la conservación, que es un trabajo que han hecho las ONG, como Aves Argentinas, con programas que es como la Alianza del Pastizal, que abarca todo el país y el sur de Brasil y eso. Un trabajo de años, muchos años, porque convencer a un tipo que hace soja, o que hace trigo, o que hace, bueno, todo lo que es los cultivos típicos de La Pampa, tenés que convencerlo como para... Es un trabajo, ¿no? Es muy difícil, claro, claro, claro, claro. Entonces, claro. Bueno, lo que nos interesa ahora es lo siguiente. Conservar tiene un costo, sí, ¿no? Hablemos así en términos numéricos. Sí, sí. económicos más que jurídicos. Nosotros tenemos un gran problema en la Argentina, que nadie paga por lo que se llama los servicios ambientales o ecosistémicos que brindan las reservas. Cosa que yo, cuando estuve en el 2012 en Brasil, en San Pablo, ahí ya estaban hablando de ese tema. Y pensé lo siguiente, porque a mí me convocaron desde la Subsecretaría de Turismo de la provincia, ya que estamos en el mismo ministerio, Cultura y Turismo, un amigo que asumió como director de Desarrollo Turístico, para este plan que él ya lo tenía en mente, pero yo había presentado un plan en el 2008, que nunca le dieron importancia. Así que bueno, juntamos ideas. Y la cuestión era, si no cobramos impuestos sobre los servicios ecosistémicos, el turismo puede ayudar. Ajá. Entonces, porque el turismo genera, y mucho más allá, porque el turismo genera empleo. Claro. Por eso la mente. Entonces, y una guía para hacer cartillas de aves, para que los municipios tengan herramientas para ir desarrollando esas esos territorios que tienen en su jurisdicción. Ahora, estamos en un comienzo, no es que esto soluciona todo, ¿no? Pero armamos una biblioteca que no existía. Era muy difícil encontrar datos sobre lo que hay en la provincia. Categorías internacionales como Reserva de la Biosfera, que es una membresía que da la UNESCO, que es un sistema que a mí me gusta mucho, porque es la conservación con el hombre adentro. Claro. ¿Cierto? Tenés que tener en cuenta que compartís espacios con el sector privado. Claro. Que los incluís, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que las membresías internacionales le agregan valor a lo que son reservas estrictamente dichas. Por ejemplo, es la denominación de la UNESCO, Reservas de Biosfera. La denominación de la convención Ramsar es para los humedales. Sí. Que también están incluidos en este relevamiento. Sí. Los sitios AICAS. Ajá. Membresía de la BirdLife. Sí. A través de Aves Argentina. Lo sabes, sí. Entonces, vos agregás. ¿Cómo es? Ah, después me falta la red hemisférica, la RAR. Sí. Que son aves migratorias. Ajá. ¿No? ¿Qué pasa con eso? Estas denominaciones están agregando territorios que oficialmente no están inscritos como reserva. Claro. Entonces vos, por ejemplo, te encontrás con, yo me encontré una gran sorpresa, una hermosa sorpresa, que toda la cuenca del río Salado está declarado AICAS. Ajá. O sea, área importante para la observación de aves. Sí, sí. Abarca 25 municipios. Sí, sí. Cruza la provincia de noroeste a sureste. Sí, sí. Y decir que desde el punto de vista del ordenamiento territorial y de la posibilidad de armar una oferta para observadores de aves es espectacular. Sí. Por la cantidad de hectáreas que hay, son miles de hectáreas. Pero bueno, esos terrenos, esos espacios no están preparados todavía como se debería hacer, ¿cierto? Para que la gente los visite, porque necesitas una cierta logística. Pero aparte son terrenos privados muchos de ellos. Claro, pero no hay que asustarse, porque el privado le está gustando el tema. De hecho, está la red de áreas protegidas privadas. O sea, claro, claro. Ellos mismos fomentan eso. Quiere decir que el mapa de la provincia estaría conformado por esas denominaciones, ¿no es cierto? Sí. Nosotros lo que queremos es que seguir aquí esa campaña de Aves Argentina, que cada municipio tenga su reserva. Claro. Que es muy fácil hacerla. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo está esperando que el OPDS, este organismo de desarrollo sostenible... De la provincia. Está esperando que venga el OPDS a bendecirlos. Y claro. No es así. Vos con una ordenanza ya solucionás el tema. Claro, claro. Claro. Hay disponibilidad de espacios municipales. Entonces, bueno, es toda una cultura que hay que trasladar desde la academia, donde hemos trabajado. Yo trabajé con colegas universitarios, con las universidades básicamente, y has podido ver por lo menos del inicio de los manuales, vas a ver que figuran los logos de todas las universidades que colaboraron. Sí, sí, muchas universidades, sí, correcto. Muy interesante, gente muy. Claro, pero la pregunta es cómo se logra la sustentabilidad de esto, ¿no? En turismo lo podemos hacer, porque nosotros para crear lo que llamamos productos turísticos, necesitamos ordenar el territorio y generar las condiciones. Hoy empezamos con eso, que es hacer una capacitación sobre los gestores, claro, directos. Perdón. Entonces, esa capacitación implica dar a conocer el plan primero. La provincia, de la Subsecretaría de Turismo, programa una estrategia que es turismo en las reservas que nunca existió. Claro. O sea, existió siempre, por ejemplo, en alguna que otra, como la emblemática de las sierras, Sierra la Ventana, y, por ejemplo, en el sector privado, como el destino ahí en Magdalena. Sí. Por decirte dos ejemplos. Sí. Pero hay muchos privados que se autodenominaron reservas, que vos podés hacerlo, necesitas una ley. Sí, por supuesto, sí, sí. Entonces, hay que juntar toda esa voluntad, crear la masa crítica y apoyar esos emprendimientos. Y eso lo puede hacer el Estado perfectamente, porque no tiene costos altos. Armar una reserva no es pavimentar ni hacer edificios, es hacer buenos senderos, carpintería, accesos a un pequeño centro de interpretación y listo, con eso arrancás. Claro. Bueno, claro. Otra cuestión que iguala a todos los municipios de la provincia es la siguiente, que todos no podemos tener la playa y el mar, pero sí podemos todos tener una reserva. Claro. Transformar los centros turísticos dentro de cada región. Y de alguna forma sí. Claro, hay terrenos interesantísimos. Claro. Cada municipio, sobre todo los que están lindantes, pueden armar un corredor, sí, de biodiversidad, que es la otra propuesta que yo hice. Es decir, juntar, articular territorio y decisiones políticas para conformar una oferta asociada. Claro. Entonces vos ofreces una oferta, te doy un ejemplo, Parque Aguiar allá en San Nicolás tiene, sí, 1.500 hectáreas, sí, sobre la barranca, y es municipal. Sí. Es impresionante. Y es un arroyo. Sobre un arroyo. Está frente al delta. Frente al río también, sí, frente al río. Ah, sí. Entonces, acá viene otra parte que yo propuse, que es tratar de trabajar la parte del delta y lo que en algún momento se pensó de hacer turismo náutico. Claro. Es decir, que haya recorridos costeros en las islas, pero con paradas ciertas donde haya servicios. Ahí viene la otra parte, que vos estás buscando la posibilidad de que en esos espacios haya emprendimientos personales, privados, o del Estado, o provincial, municipal, con alojamiento, guía, gastronomía, artesanía, productores locales. Eso es lo que está buscando este programa. Seguir a los terrenos emergentes. Claro. ¿Por qué? Si vos vas a armar la torta típica de la distribución del turismo en Buenos Aires, el 60% va a la costa, a la playa. Sí, te entiendo. Entonces, todos los esfuerzos del Estado están para apoyar siempre la costa. Entonces, claro. Todos los recursos. Claro, pero en lugar de una costa, puede ir a una laguna, por ejemplo, que también puede tener playa y también puede tener lugar de recreación. Bueno, ahí está. Cuando vos mirás el mapa de reservas, el 80% está sobre la panza de Buenos Aires. Sí. Tanto sea la costa fluvial como la costa marítima. Sí. Y vos mirás el centro y el oeste, es una lágrima. Claro. Entonces, bueno, Jorge, hay mucho para recorrer entonces, hay mucho para avanzar. ¿Lo dejamos para otra oportunidad y seguimos hablando en otro momento? ¿Cómo no? Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin vos. y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que este color, de ese color de caminar sin voz. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz. Y estaba la avenida como río de otro país tan pobremente frío, tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que el desamor. Ayer he caminado sin voz y todo lo que he visto no lo he visto. Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz. Y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé, ¿en qué país estoy? Si estoy sin voz, ¿en qué país hecho de desamor? Y aquí estamos con Rubén Ravier en las últimas novedades. ¿Qué últimas novedades tenemos, Rubén? Bueno, estamos ya, Tilio, empezando con los actos o los cronogramas en otros lugares, en otros países. Comenzamos por el Reino Unido, ¿no? Estás hablando del Centenario, la Comisión del Centenario. De la Comisión del Centenario. Sí. Bueno, ahí está Connor, Jason. Sí. Casi, te diría, desde hace un año trabajando para que el centenario, bueno, tenga alguna dimensión. Sí. En ese lugar tan especial, ¿no? En donde murió Hudson. Y bueno, conmemoraremos el centenario. Correcto. Así que estuvimos intercambiando algunas opiniones, ¿no? Él habló con gente, autoridades de la Anglo-Argentine Society, que es la asociación que históricamente ha vinculado al Reino Unido con la Argentina. Sí. Tiene una sede en la Avenida de Mayo, ¿no? Ahí fue donde conocimos a Nicolás Rocha en su momento, a través de Juan Carlos Ocampo, en el año 89, lo que permitió comprar la primera hectárea para expandir el parque, ¿no? Que hasta ese momento tenía 4 hectáreas. Correcto. Y en el sesquicentenario del año 91, la Anglo-Argentine Society armó, bueno, distintos actos y coparticipó. Bueno, entonces se llevó adelante un encuentro junto al monumento a Rima en Hyde Park, cosa que se repetiría, ¿no? En ese momento asistieron miembros de la organización. Puedo recordar a Lord Montgomery, el hijo del famoso militar británico, héroe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Charles Muller, que era el gerente de la asociación. Sí. De la Asociación Argentina-Británica. Y por la Argentina, Salvador Oría. ¿Quién? Sobrino de un embajador argentino que, bueno, honró a Hudson durante todas sus gestiones, ¿no? Así que, bueno, mucha de esa gente hoy ha fallecido y Connor está, bueno, proponiendo personalidades, ¿no?, que puedan integrar este comité, que además de, digamos, visitar el 18 de agosto el santuario en Hyde Park, podría también hacerlo en la casa en donde falleció Hudson, en Tower House. Okay. ¿No? Ok, o sea que entonces Connor sería nuestro referente en Londres. Sí, yo le sugerí que comience a contactarse con Wilson. Sí. Que es nuestro otro amigo, ¿no? Correcto, sí. Y bueno, está Cecilia, que ya estuvo el año pasado en el Reino Unido como delegada nuestra para el acto en el que se patrocinó desde BirdLife, ¿no? Sí. Que es la Federación Internacional de Protección de Aves, la fundación del nuevo parque natural, Parque Nacional de la Argentina, que es Ancenus. El de Ancenus, exactamente, sí, correcto. Bueno, nos invitaron, estuvo Aves Argentinas, obviamente la RSPB y BirdLife, un poco como instituciones primarias, secundarias y terciarias, ¿no? La Asociación Aves, Antigua Ornitológica del Plata, la RSPB es como una asociación que funciona en Reino Unido, y BirdLife, que es la federación o confederación. Claro, así claro. Repetiríamos lo mismo, con obviamente la aprobación del embajador argentino en Londres. Claro. Al igual que en el 91, bueno, va a presidir los actos. Ya tenemos de alguna manera, con la visita de hace dos años de Cecilia Hedge, una aprobación, ¿no?, de la Embajada Argentina en Inglaterra para participar de este reconocimiento, de este acto, el homenaje a Hudson. ¿Es el mismo embajador? ¿Es el mismo embajador el argentino? Tenemos que averiguarlo, creo que sí. Bueno. En el 91 fue Mario Cámpora, yo tuve posibilidades de charlar después con él, ya retirado de la Cancillería, y bueno, para él fue un hecho muy inolvidable, ¿no? Claro. Esto de homenajear a Hudson en su gestión. Así que trataremos de que el actual embajador sienta lo mismo. Y también habrá que hablar con la embajadora británica en Buenos Aires, que es una mujer. Ajá. Y que seguramente va a emular lo que hizo el embajador británico en esa época, ¿no?, en el gobierno del presidente Carlos Menem, ¿no?, que era Humphrey Moore. Perfecto. El primer embajador después de del enfrentamiento de Malvinas. Claro. La presidencia fue en la Sociedad Rural Argentina, ahí en la calle Florida, y bueno, todos recordamos una frase muy fuerte, ¿no? Él dijo que la Argentina y el Reino Unido tenían muchos temas para confraternizar, pero que quizás el más importante era Hudson. Está bien. Esto lo dijo Humphrey Moore en esa importante conferencia, porque no era cualquier embajador. El Reino Unido, después de la guerra, envió uno de sus mejores hombres de la diplomacia. Claro, era una época muy difícil, sí. Una época difícil, era un gran músico. Ajá. Cherista, bueno, sí. Y un gran orador. Mira, así vos. Que fue muy emocionante ese discurso. Más allá de todas las desavenencias, ¿no?, constantes entre el Reino Unido y Argentina, por el conflicto, obviamente, que habrá que resolver en algún momento, que es el Atlántico Sur. Y esperábamos que Uruguay, con todos los hudsonianos, pueda también cumplir con un cronograma de actividades, ¿no? Claro. Bueno, y en el ámbito local, ¿cómo andamos? Bueno, estamos organizando a cielo abierto tuvimos una primera edición con Folklore el Día de la Tradición y ahora estamos organizando algunas otras fechas con músicos locales. Es complicado, es todo administrativo, se suma a la actividad habitual que tenemos, así que estamos tratando de organizar el día 28, el 5 y dos fechas más, el 19, una actividad musical. Perfecto, bueno. ¿Estaban contentos las autoridades de la Secretaría de Cultura o Subsecretaría de Cultura, la de La Plata? Perdón, no te escuché. La Secretaría de Cultura, la de Victorio Neto, ¿Secretaría de Cultura o Subsecretaría? Subsecretaría de Políticas Culturales. Subsecretaría de Políticas Culturales a cargo de Victorio Neto. Estaba contento, incluso creo que los felicitó por la tarea del Museo Hudson. Sí, hubo, digamos, un trabajo muy intenso en estos meses desde las PASO para, bueno, recuperar el terreno perdido durante la pandemia, porque no pudo cristalizar mucha de la agenda del Estado por las restricciones. Claro. Así que un poco ya con la vacuna correspondiente en sus dos dosis en la mayoría de los ciudadanos, fue posible hacer mucha actividad, especialmente en el plano cultural, en toda la provincia. Claro. Eso yo creo que le dio mucha satisfacción a la conducción política, porque se tradujo en los números, ¿no? Que fueron el resultado de la votación. Claro. La votación finalmente es un reflejo del humor de la sociedad. Claro. Evidentemente en estos dos meses hubo mucho trabajo, que es a lo que le dio mérito Victorio Neto, para que la gente, bueno, se anime a salir, abrace, bueno, temas que no sean exclusivamente sanitarios, como nos pasó durante los años. No es una huella fácil de borrar el encierro de tantos meses, ¿no? De años. Claro. ¿Y ya tiene fecha el Carnaval del Norte? ¿Se va a realizar el año que viene? Se presume que sí, ¿no? 5 y 6 de marzo. 5 y 6 de marzo serían las fechas tentativas del Carnaval del Norte, ¿no? Sí, yo soy, a ver, prudente, porque sé que estas epidemias siguen subrepticiamente, aunque no haya datos tan tremendos de contagio. Así que bueno, vamos a tratar de ser cautos. Sí, vamos a ponerlo en condicional, ¿no? Siempre y cuando las necesidades sanitarias lo permitan, ¿no? La situación sanitaria lo permita. Bueno, y estamos comunicados con el profesor Enrique Santos Pedrotti. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? ¿Hablarme sobre Alicia Jurado? Sí, hace unas semanas nosotros tuvimos una charla general sobre esta persona tan talentosa, pero me pareció que sería lindo hacer una especie de charlas breves siguiendo toda su vida, ¿no? Cronológicamente. Claro. Primero vamos a aclarar a los oyentes qué importancia tuvo Alicia Jurado en la obra de Hudson. Sí, eso creo que ya lo hablamos la otra vez. Ya lo hablamos, pero recordalo, por favor. Sí. Alicia, por empezar, escribió una biografía muy detallada de Hudson. Claro. Y después la otra contribución a la obra de Hudson fue las traducciones que ella hizo. Ella tradujo varios cuentos de Hudson, la novela corta sobre la fiebre amarilla, Ralph Hearn. Sí. ¿Qué cuentos tradujo ella? Ella tradujo todos menos los dos en los cuales se habla mucho de el principio maligno en el universo, digamos. La confesión de Perino Viera. Que fue el primero. Exacto, ese sí. No lo tradujo. Y tampoco tradujo Marta Riquelme porque la acción ocurre en la triple frontera, digamos, de Bolivia, Argentina, Chile, donde todavía había gente muy primitiva que creía en los dioses malignos de los incas. Claro. Y eso a ella no, como que no le gustó mucho y no tradujo. Así que tradujo Niño Diablo, El Ombú, La Historia de un Overo y el ensayo sobre el pato, el juego del pato. Claro. ¿Eso no estaba dentro de otro cuento? Sí, Hudson publicó no está dentro de otro juego, está dentro de la colección que se llama El Ombú. Ahí está, dentro del Ombú, claro. Hudson lo publicó con el nombre de El Ombú a la colección, que incluye el cuento El Ombú, Historia de un Overo, Niño Diablo, Marta Riquelme y el apéndice sobre el pato. Ahí está, exactamente. Bueno, pero ahí vamos a hablar de Alicia Jurado. ¿Qué nos contás sobre Alicia Jurado? Bueno, Alicia Jurado era una mujer muy de nuestra tierra, a pesar de que tenía una cultura universal. Sí. Pero para ella, por ejemplo, su estancia era muy importante. Ella nació en la estancia de su familia. Su abuelo, Jurado, había sido uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina. Uh-huh. Y ella nació en la estancia en el año 1922. La estancia se llama El Retiro, actualmente pertenece a su hija. ¿Dónde queda? Bueno, está en el partido de Tapalqué. Ajá. Pero está muy lejos de la ciudad de Tapalqué. La ciudad, las ciudades que tiene más cerca son Tapalqué y Las Flores, pero están muy lejos de del campo. El campo está en pleno campo, digamos. Está muy aislado de todo y las poblaciones más cercanas son dos pueblitos muy chicos que se llaman uno Belioso y otro Pardo. Ajá. Pardo es muy pequeño, pero es bastante conocido por los amantes de Bioy Casares. Ajá, porque Bioy Casares también estaba por ahí. La estancia de Bioy Casares estaba ahí no más cerca de La Delicia, sino pegada, no sé. Bioy Casares pasaba mucho tiempo en el pueblito ese de Pardo. Ajá. Y ahora mucha gente va a Pardo, es la atracción, digamos, la atracción turística de Pardo es Bioy Casares. ¿Pero por qué? ¿Alguna estatua, algún monumento, algún recuerdo? Yo desconozco la verdad, pero sí, debe haber algo, debe haber una biblioteca o un pequeño museo con libros y algunos objetos y fotos, pero no tengo precisión sobre el respecto. Claro. Claro. Bueno, y continuando con la vida de Alicia Jurado, ¿qué nos decís? Bueno, repito que para ella el campo era importantísimo, es el lugar donde nació, y gran parte de su niñez la pasó en el campo. Ella fue bilingüe desde chica, porque en el campo tenían una institutriz inglesa. Así que ella aprendió castellano e inglés prácticamente al mismo tiempo. Claro. Y leía en inglés con su institutriz. Yo recuerdo que en sus memorias, Alicia dice que cuando visitó Kensington Gardens, de los jardines de Kensington, en Londres, y vio la estatua de Peter Pan, se puso a llorar. ¿Por qué? Porque recordó cuando era chiquita y leía los cuentos de Peter Pan con su institutriz. ¿Ese no es el mismo lugar donde está el monumento a Rima? ¿Por ahí cerca? No, el monumento a Rima, que es un homenaje a Hudson, está en Hyde Park. Ah, y esto es... Kensington Gardens, otro parque. Los jardines de Kensington. Sí, Londres tiene muchos parques y mucha zona verde. Claro. Sí, por suerte, ¿no? Claro, sí. Porque es una ciudad súper poblada. Y súper contaminada en su momento. Su momento fue la ciudad más contaminada del globo porque fue la primera que arrancó con la revolución industrial. Exacto. Pero no, ya esto más o menos yo calculo que en la década del 80 más o menos se pusieron serios en el gobierno y lograron sacar toda la polución, el río Támesis era un desastre. Y bueno, se limpió el río Támesis, volvieron los peces, volvieron las gaviotas. Y se limpiaron los edificios también. Bueno, sí. Estaban negros de hollín. Sí, terrible. La revolución industrial hizo que Inglaterra sufriera mucho, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y volviendo a Alicia Jurado. Sí, sigamos con Alicia Jurado. Ella... cuando tenía 12 años conoce a un descendiente de Marco Sastre, el escritor y educador, pero que también tenía algo de naturalista. Los que hemos leído la obra sobre el Delta nos damos cuenta que él era también una especie de naturalista, no sabía mucho de ciencias naturales. Bueno, les decía que cuando ella tiene 12 años conoce a este bisnieto de Marco Sastre, que se llamaba Marco Sastre, y tenía 17 años, y bueno, tienen un noviazgo de esos de adolescentes, ¿no? Sí. Pero luego él tiene que entrar en la Armada, sí, y se dejan de ver por muchos años. Luego vamos a ver que este señor se casó con ella en la vejez. Interesante, bueno, historia de amor. Sí, interesantísima. Sí. Bueno, siguiendo con la vida de ella, por supuesto, vivía en Buenos Aires, pero pasaba largas temporadas en el campo. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, ella eligió Ciencias Naturales, que en esa época no estaba en Núñez, eso fue la década del 40, ¿no? Sí, ¿no? Estaba en la zona de las universidades, ahí por Avenida Córdoba. Ah, está bien. Bueno, ahí hizo amistad con un especialista en reptiles, descendiente de británicos, Jorge Cranwell. Sí. Eso fue una amistad nada más, ¿eh? Sí. Una amistad de toda la vida. Es decir, Cranwell era herpetólogo y ella se dedicó a la botánica. Ajá. Se especializó en botánica. Así que se recibió en la Universidad de Buenos Aires y llegó hasta la licenciatura, porque cuando le asignaron una tesis para hacer doctorado, a ella no le gustó. Empezó a trabajar, pero no le gustó el tema y abandonó. O sea que sería licenciada en botánica. No, licenciada en ciencias naturales. En ciencias naturales. Ajá. Con especialización en botánica. ¿Y cómo llegó a la literatura entonces? Ella desde chiquita, como yo te dije, leía castellano e inglés. Sí. Después también aprendió francés y fue siempre muy lectora. Sí. Y bueno, se decidió a escribir, porque ella no solo escribió estos libros que hemos mencionado, sino también escribió ficción. Y creo que también tú... Creo que también estuvo en la Sociedad Argentina de Escritores, así que estuvo, no sé si en el Consejo Directivo, pero formó parte de la Sociedad Argentina de Escritores. La SADE. La SADE, claro. Sí, claro, sí, sí, sí. Entró en el Grupo Sur. Sí. Ah. Estaba comandado por la imponente Victoria Ocampo. Sí. Y se hizo, bueno, muy amiga de varios miembros de ese grupo, entre los que estaba Borges. Claro. Y bueno, con Borges hubo unos amagues, digamos, amorosos, pero muy platónicos, uh-huh. pero nunca llegaron a concretar una relación de ese tipo, de pareja. Pero sin embargo siempre siguieron la amistad. Ella era una de las pocas personas que podía leerle a Borges en varios idiomas, porque ella leía, además de castellano, inglés, francés, italiano y alemán, aunque no dominaba el alemán, pero lo podía leer muy bien. Mira vos. Así que para Borges fue una gran colaboradora. Y bueno, fueron amigos hasta que Borges murió. Y supongo que también habrá sido amiga de la imponente Victoria Ocampo, como decís vos. Sí, muy amiga. Sí. Siguiendo con la cronología, en la década del 40, cuando todavía estaba en la universidad, ella empieza a interesarse por el budismo. Ajá. Y después se da cuenta que coincide con Borges en su interés por el budismo. Y en el año 1956 deciden escribir un libro juntos sobre este tema. ¿Con Borges? Sí, ella y Borges. Ajá, ¿qué libro? Bueno, el libro tardó más de 10 años en publicarse, porque Borges siempre lo dilataba. Sí. Fueron como 20 años. Sí, sí. Que tardaron, porque empezaron más o menos en el 56, cuando Borges y su madre, doña Leonor, pasaron la temporada en la estancia. En la estancia de Alicia. Ah, mira vos. Entonces, con la tranquilidad que hay en una estancia normalmente, empezaron a escribir ahí este libro sobre el budismo. Pero, Borges tenía muchos proyectos para escribir. Él siempre escribió prosa, verso, en fin. Entonces, dilataba mucho esto. Y el libro, que se titula ¿Qué es el budismo?, recién lo publicaron en el 76. Mira vos. 1976. Alicia, aunque no era religiosa, le interesaba mucho todo lo que fuera misticismo y el budismo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Claro, sí. Un poco la misma tendencia que Victoria Ocampo. Victoria Ocampo también le gustaba el budismo. Porque el budismo era algo desconocido, digamos, en nuestra sociedad al principio, en esas épocas. Era algo muy llamativo. Claro. Claro. Sí. Coincidían en eso, sí. Es una religión o filosofía, como quieras verla, muy antigua, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Enrique, yo creo que podríamos hacerlo en capítulos estos. ¿Qué te parece? Sí. Lo dejamos acá, que estamos en qué año, más o menos. y cuando empiezan a escribir en la estancia, estamos en 1956. ¿Y cuando publican el libro? Ah, el libro lo publicaron en el 70 y pico, pero ¿cuándo terminan de escribirlo? ¿En el 70 y pico? 76. Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, entonces llegamos a que Alicia Jurado estaba viviendo en la estancia con Borges. Con la visita de Borges y doña Leonor. Con también el otro enorme de Borges, el otro enorme escritor que se llamaba Jorge Luis Borges. Perdón, no te entendí. Con el otro enorme escritor que se llamó Jorge Luis Borges. Sí, Jorge Luis Borges estaba en estancia con su madre. Claro, claro, está bien, está bien. Y pasaron la temporada ahí en el 56. Perfecto. Bueno, Enrique, llegamos hasta ahí, entonces continuamos en la próxima, ¿te parece? Sí, cuando ustedes quieran. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao.